Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cuando un periodista le preguntó a la madre Teresa de Calcuta si ella era una santa, afirmó: la santidad no es el privilegio de algunos, sino el llamado que todos hemos recibido. Ahora es una santa reconocida oficialmente, que se distinguió por su amor preferencial por los pobres. Nos dejó la enseñanza que cualquiera tiene que seguir las huellas de Cristo, el santo por excelencia, cada uno en su lugar, haciendo bien lo que le compete con un sentido trascendente. Recordemos que en nuestra vida cristiana estamos llamados a encarnar aquella invitación de Jesús, quien nos dijo: sean perfectos como el Padre. Es decir, todos, sin excepción, estamos convocados a la santidad cristiana. El Papa Francisco afirmó: la santidad a la que estamos llamados cada día solo puede lograrse con cuatro elementos: valentía, esperanza, gracia y conversión. La santidad no es solamente algo que puedan alcanzar los cristianos avanzados en el estudio de la fe, sino que está en el origen y centro de la llamada de Dios, en la vida de cada uno de nosotros. Leemos en la primera carta de San Pedro: sean santos, porque yo soy santo. La felicidad no depende de poderes sobrehumanos, sino que exige un corazón lleno de coraje, esperanza y gracia, que busca la conversión de cada uno y cada día. Así lo ha expresado el Papa Francisco durante una de sus homilías celebradas en la casa de Santa Marta. La santidad no se puede comprar, tampoco puede ser ganada por la fuerza humana. No, la santidad sencilla de todos los cristianos, la nuestra, aquella a la que estamos llamados todos los días, solo puede lograrse con la ayuda de estos cuatro elementos esenciales que recién los enumerábamos. Tomando ese pasaje de la primera carta de San Pedro, al que llamó un pequeño tratado sobre la santidad, el Papa Francisco expresó que la santidad significa andar en la presencia de Dios sin reproche. La santidad es un viaje. La santidad no se puede comprar, no puede ser vendida. La santidad no puede ser regalada. La santidad es un viaje a la presencia de Dios que debo hacer. Nadie más puede hacerlo en mi nombre. Yo puedo orar por alguien para que sea santo, pero solo él es el que tiene que trabajar hacia la santidad, no yo. Caminar en la presencia de Dios de una manera impecable. Los cuatro elementos de la santidad que mencionó el Papa Francisco fueron, en primer lugar, la valentía. La santidad de todos los días también puede ser anónima. Y el primer elemento necesario para alcanzarla es la valentía. El camino de santidad necesita valentía. En segundo lugar, la esperanza. El reino de los cielos de Jesús es para aquellos que tienen la valentía de ir hacia adelante, y la valentía es generada por la esperanza. Y está en un segundo lugar del viaje que conduce a la santidad. El tipo de valentía que da esperanza en un encuentro con Jesús. En tercer lugar, hablaba de la gracia. Decía Francisco que el tercer elemento de este camino hacia la santidad aparece en las palabras de Pedro: pongan toda su esperanza en la gracia. No podemos alcanzar la santidad nosotros mismos. No, es una gracia. Ser bueno, siendo santo, yendo cada día un poco, un paso adelante en la vida cristiana, es una gracia de Dios y nosotros tenemos que pedirla. La valentía es un viaje. Un viaje hay que tomar con valor, con esperanza y con la voluntad de recibir esta gracia. Y la esperanza del viaje. Decía el Papa Francisco, les sugiero que lean este hermoso capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, que relata el viaje de nuestros antepasados, los primeros en ser llamados por Dios. De nuestro padre Abraham, dice, pero él salió sin saber a dónde iba, pero con esperanza. Y en cuarto lugar, hablaba el Papa Francisco de la conversión. En la carta de Pedro también vemos la importancia de la conversión como un esfuerzo continuo hacia la limpieza del corazón. La conversión todos los días no significa que uno debe vencerse a sí mismo como penitencia por haber cometido un mal. No, no. Son las pequeñas conversiones. Decía el Papa, si tú eres capaz de no hablar mal de otro, estás en el camino correcto para llegar a ser santo. Es tan fácil. Yo sé que ustedes nunca hablan mal de los demás, ¿cierto? Decía el Papa. Las pequeñas cosas. Quiero criticar a un vecino, un compañero de trabajo. Muérdete la lengua un poco. Se te hinchará algo, pero tu espíritu será más santo en este viaje. Nada grande. Mortificaciones. No, es sencillo. El camino hacia la santidad es simple. No volver atrás, siempre hacia adelante. ¿Cierto? Con fortaleza. Es lo que nos enseñaba el Papa Francisco y cada uno de nosotros tiene que ver cómo lo puede encarnar en su vida. Pero recordemos aquello que nos decía la Madre Teresa, que la santidad no es el privilegio de algunos, sino el llamado que todos hemos recibido. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.